Vamos a repetirlo. Dale, sí. Dale. Vamos a mirarnos. Vamos un a repetirlo. Tío. Sí. Dale, vamos a repetirlo. Más parejita, pues, si no. Para a lo yureso que vos da, homo ni a la guana mama que ñaira woe. Desde hace 17 años, la República Bolivariana de Venezuela se encuentra construyendo y prefigurando una nueva sociedad. Un pueblo consciente que ha vivido y crecido en la construcción genuina del poder popular resulta peligroso para quienes pretenden disciplinar y saquear nuestros pueblos y territorios. Por eso, no es casual que la experiencia venezolana sea embestida. La guerra económica de la derecha realiza un ataque directo hacia las mujeres, pilares de las comunas, a través del desabastecimiento de elementos necesarios para su salud sexual y reproductiva, para el cuidado de niños y niñas y artículos de limpieza e higiene, intentando así tenerlas sujetas a la resolución de los problemas de la vida cotidiana. El espacio de formación feminista de la Escuela de los Derechos de la Vía Yala, Berta Cáceres, junto a organizaciones del feminismo popular de Argentina, lanzamos la campaña de solidaridad con las mujeres venezolanas y de defensa de la revolución bolivariana. Se estarán recibiendo toallitas higiénicas, medicamentos para tratamientos vaginales, preservativos, pastillas anticonceptivas y DIU. Que serán enviados a través de la Embajada de Venezuela en Argentina para la Escuela de Feminismo Popular, Identidades y Sexualidades Revolucionarias, quienes se encargarán de organizarlos y administrarlos. Ante el avance de la derecha sobre nuestros cuerpos y territorios, las mujeres de la Vía Yala en permanente estado de alerta, seguiremos sembrando vida, solidaridad y esperanza. Si querés participar, comunícate a solidaridadmujeresvenezolanas@gmail.com.